Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentan Ciudadanía al Instante. Bueno, muy contentos, estamos ya de casi finalizando el año 2015 en nuestro programa Ciudadanía al Instante. Vamos a intentar hacer un recuento aquí con uno de nuestros contertulios, Juan Aravena. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Tenemos bastante material y hoy día, ¿no es cierto?, ya estamos cerrando, estamos en un programa mucho más tranquilo y que en el fondo vamos a poder hacer un recuento breve pero importante de lo que fueron los principales temas. Recordar que va a haber un tema que lo vamos a dejar pospuesto para el 2015, que son las famosas reformas laborales, que hoy día está ingresando, o ya ingresó el Ejecutivo el proyecto de ley al Congreso Nacional, donde va a tener una discusión bastante a fondo y que trae bastantes novedades. Entonces la reforma laboral va a ser uno de los principales temas que vamos a dejar para el 2015 y además tengo entendido que es uno de los últimos proyectos que ingresa el gobierno. Parece que quedó atrás lo de Ñuble Región. La presidenta en algún momento se había comprometido, parece, a enviar un proyecto los últimos días, aunque también podemos hablar del último día o el día que, mañana. Que haga gobierno, ¿no? Pero además que haga gobierno. Sí, hay algunas cosas que se han aplazado, pero que haga gobierno, por favor. Sí, ahí está obligado a cumplir 100% todo. No, claro. Hay una serie de temas que... Sí. Y antes... Por cierto, antes de iniciar los temas, saludar a todos nuestros oyentes que nos han seguido durante este año y han tenido la paciencia de escucharnos aquí en la 105.7 a través también de online. También a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz, a don Fernando Carrasco, que ha tenido la gentileza también de hacer cadena con nosotros, y Radio Talcahuano Online. Así que hemos tenido por lo menos algunos socios estratégicos para poder conversar y debatir. Aquí en nuestra mesa de trabajo tenemos varios diarios, tenemos varias cosas que marcaron el año, tendencias como le llaman hoy día, ¿no es cierto? Uno de los temas que, por cierto, nos marcó el año y nos seguirá marcando es el tema de la educación. A propósito que en estos días, además, ¿no es cierto?, se entregaron el resultado de la PSU. Así es. Y que parece ser que de los 253 altos puntajes del país, 188 corresponden a particulares pagados. Eso por lo menos denota, mi estimado Juan, alguna reflexión. No, claro, yo diría que, o sea, primero no hay ninguna novedad, ¿no? Es mucho mérito, digamos, o sea, cuando hay una diferencia tan grande, ¿no?, que viene desde la cuna, ¿no?, y que se manifiesta posteriormente en los colegios particulares pagados, es normal, digamos, ¿no?, y esto no es algo de ahora. Yo, por experiencia personal, yo también estudié en un colegio particular y terminé en un liceo municipal. Y la diferencia eran importantes, ¿no? Desde siempre parece que han sido las diferencias importantes. Yo tengo igual estudié los tres primeros años de vivía en colegios particulares, después en un colegio público, después público y en el último particular pagado. Y la verdad que, claro, no sé, por distintas razones, parece que hay un acento distinto que hemos ido arrastrando como sociedad y que se traduce en que hoy día, ¿no es cierto?, tengamos estos resultados que cada año ha ido aumentando. Bueno, pero tiene que ver también con un proceso que vivió el país, ¿no?, y que terminó con destruir lo público. Y eso no solo en educación, también en salud, ¿no?, y que fue la herencia de la dictadura, ¿no?, que aprovechando, digamos, la posibilidad de realizar cambios sin participación democrática, sin expresión ciudadana, pudo hacerlo al amparo, ¿no es cierto?, de los militares. Y hoy día el gobierno de la presidenta Bachelet ha tratado un poco de reformar todo aquello. Cuestión que Melero mencionaba ayer, ¿no?, diciendo que cuando ellos sean gobierno van a tratar de cambiar todo de nuevo. Bueno, justamente, ¿cuándo comenzó realmente? Bueno, podemos hacer mucho análisis, pero cuando una de las grandes crisis de la educación comenzó, cuando en la época de la dictadura, ¿no es cierto?, se dijo que la educación pasara a municipalizarse. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el Estado de Chile, el gobierno de Chile, el Ministerio de Educación, no se hizo más cargo en forma más directa porque la administración pasó a cargo de lo municipal y tenemos hoy día, ¿no es cierto?, la situación con distintos análisis, por cierto, pero en general se fue aumentando además la cantidad de ¿cómo se llama?, de deuda. Está también la deuda histórica, Entonces ahí comenzó un deterioro paulatino de la educación, y que seguramente tengamos situaciones que han salido en los diarios, como que el 8% de los alumnos sabe bien en qué consiste la propuesta del Ejecutivo, según o sea, los estudios. Ahora, la municipalización en sí misma tal vez no era mala. El tema es que así como tenemos desigualdades, ¿no? En los municipios tenemos las desigualdades son mucho más abismantes, ¿no? Así como el municipio rico donde se concentran. No solo el tema de la educación privada, o sea, los mejores puntajes están en Providencia, Las Condes, Vitacura, Viña del Mar. Instituto Nacional, ¿no? Que trabaja para eso, pues. Claro, entonces, pero el dato bien relevante a propósito es que los municipales también han acortado la brecha y además superaron el puntaje a los particulares subvencionados, que supuestamente, ¿no? Los sostenedores eran precisamente los que avalaban, digamos, de que su gestión era mejor que la de los colegios municipales, y eso no fue así. Yo quisiera destacar que de los puntajes de los jóvenes, ¿no? Varios que han podido hablar no se han manifestado a favor de la reforma, se han manifestado a favor de un proceso de inclusión, ¿no? Y si nos remontamos a tiempo, ¿no? A los 60, 70, ¿no? Grandes personalidades, ¿no? Como Humberto Maturana, ¿no? O sea, él se declara un hijo de la educación pública, ¿no? Un destacado pensador científico, ¿no? Y todos los presidentes de Chile, digamos, de alguna u otra manera, ¿no? Y los ministros provienen de esa educación pública, ¿no? Y eso es lo que se pretende recuperar, ¿no? Hay discusiones sobre si la reforma debió haber partido con los temas de contenido y calidad, ya partió como partió, ¿no? Hoy día hay que seguir avanzando. Y lo importante es que se ha dado una señal y esperamos, digamos, de que esto, que es paulatino, es gradual, a algunos les molesta que no sea tan rápido, pero efectivamente no puede ser de otra forma. Porque además tiene una discusión dentro del propio Congreso, ¿eh? Recordemos que, por ejemplo, un dato curioso, Juana, dice que Chile es el país de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, al cual Chile se integró con bombo y platillo, con mayor segregación socioeconómica a nivel escolar, es decir, los ricos estudian con los ricos y los pobres con los pobres. Y que, cosa también curiosa, en los países de la OCDE, casi el 90% de los estudiantes de países miembros asisten a una escuela pública, y en cambio en Chile, que es miembro de la OCDE, solamente lo asiste casi un 40%. O sea, hay un deterioro claro, ¿no es cierto?, de lo que es la educación pública, que era el primer sentido, además, que tenía la presidenta Bachelet. ¿Se acuerda en esa cuña de la revista Capital Esteño? Sí, pero mire, yo no soy los que estudien nomás, sino que los ricos viven, ¿no?, en una burbuja. O sea, ellos no solo van a estudiar su cumpleaños, su nanismo, su fiesta, las páginas sociales de la revista, ¿no? Están, ¿no? Y bien lo calificó alguna vez el sacerdote Berríos, ¿no? Sobre, ¿no?, los que viven y estudian en la cuota mil hacia arriba, digamos, efectivamente, no conocen la realidad, y eso no le hace bien a ningún país. Ahora, este proceso yo diría que es bastante irreversible, ¿eh? No se trata aquí de resurgir cosas como lo que es la retroexcavadora y nada por el estilo, sino que metafóricamente, o ese tipo de metáfora, pero yo creo que este proceso va a llevar a que Chile sea una sociedad inclusiva de aquí un par de años más. Efectivamente, hoy día la sociedad quiere una educación gratuita, de calidad, quiere, ¿no es cierto?, dejar detrás conceptos como el lucro, el copago y la selección. Y en estos días comienza también a intensificarse la discusión en el Congreso, y además pasa una cosa bien emblemática: Camila Vallejo asume la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y por lo tanto, ¿no es cierto?, una de las representantes del movimiento estudiantil de hace un par de años atrás pasa hoy día a liderar también la discusión. Yo creo que ahí se va a ir produciendo también varias situaciones bien interesantes. Eso sí, uno de los temas también importantes. Recordemos que, bueno, el financiamiento también de la educación va dado por la reforma tributaria, que recibió también distintos tipos de interpretaciones, ¿no es cierto? También los acuerdos de la cocina, que esperamos que en la educación no suceda. Donde sí también, ¿no es cierto?, hay uno de los temas que debiéramos avanzar también como sociedad, es respecto al tema del aborto. Está en el programa del gobierno de la presidenta Bachelet. El 21 de mayo ella lo señaló, ¿no es cierto? Y la idea era poder, ¿no es cierto?, despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Eso está, viene una discusión, una discusión que va a cambiar radicalmente la situación de Chile. Y junto con otros temas también valóricos, Juan. Sí, yo creo que Chile, su gente, digamos, ha ido avanzando, y hoy día lo que está ocurriendo es que la clase política, ¿no?, se está poniendo al día un poco, ¿no? Estábamos muy rezagados. Hoy día la mayoría de las encuestas otorgan un apoyo muy importante, ¿no?, a la despenalización del aborto, particularmente en las mujeres, ¿no? Eso hubiese sido impensado hace 20 años atrás, y hoy día, por lo tanto, estamos acudiendo a un ajuste, ¿no?, sobre aquellos temas. Yo escuchaba a algunos dirigentes políticos, ¿no?, mencionar el tema de que son muchas reformas en muy poco tiempo, ¿no?, que yo ni idea. Claro, pero la verdad es que hay algunos, ¿no? Si nos recordamos el programa de la Concertación de Partidos por la Democracia en el año 89, son temas que están esperando 25 años. Entonces no es poco tiempo. Además, nadie está planteando, y así nos lo ha planteado el gobierno, y por el propio desarrollo de la gestión parlamentaria, nadie está planteando que son temas que se van a resolver, ¿no?, ni siquiera en este gobierno. Pero era ya hora que efectivamente partieran. Ahora, quizás digamos, el error, o uno de los errores, ha sido también la conducción política que se le ha dado a estos temas, porque los temas son importantes, son trascendentales, digamos, y ponen a Chile en una dimensión diferente respecto a los países, digamos, miembros de la OCDE y también de otros países. Pero la situación es que da la impresión de que los ministros no han estado, digamos, a la altura de una conducción político técnico de esta envergadura. Cada cierto tiempo aparecen las encuestas, ¿no es cierto? Este año fue el año también de las encuestas, en que, si bien es cierto, todavía el gobierno no cumple un año, pero se han dado cuenta que hay ministros que no han estado a la altura de la conducción que requiere esta reforma, y ahí se han notado ciertas debilidades, y que van mucho también de la mano de situaciones económicas como la desaceleración y otros temas más. Bueno, algunos apuestan a que debería haber un cierto trabajo en equipo, ¿no? Que no se nota un panzer como hubo en otros tiempos, ¿no? Pero también apuestan a que hoy día lo que se requiere, más que un panzer, sea un trabajo en equipo donde, decía Ñoñac el domingo, ¿no?, brillen todos. Decía, en todo caso, él, que tenía una posición crítica respecto de aquello, que lo peor que podría pasar es que volviera la vieja concertación, con todo el cariño que él mismo decía tenerle a sus miembros, ¿no? Las consecuencias serían insospechadas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de... Porque lo que pasa es que durante 20 años nos acostumbramos, ¿no?, al beneplácito de la derecha. Nos acostumbramos a recibir las loas de la derecha, ¿no? Y yo no sé si alguien esperaba que con un programa de reformas la derecha nos dijera, nos aplaudieran. No, es muy por el contrario. Han hablado que Bachelet quiere convertir la Chile en Venezuela, en Cuba, ¿no? Algunos han hablado de Estado marxista, sí. Nada más lejano de la realidad. Entonces, yo, la verdad es que sí, donde el gobierno pudo haber actuado mejor fue en cómo informó, ¿no?, en cómo desplegó esta reforma a nivel ciudadano, ¿no? Y ahí yo creo que también tiene que ver mucho el tema de los intendentes y los gobiernos regionales. Sí, una debilidad del tema, ¿no?, de comunicacional. El tema de los partidos, sí, ¿no? De cómo además la nueva mayoría está trabajando o articulada en las diferentes comunas. Claro. Hay comunas donde no ni siquiera hay expresión. O sea, yo creo que efectivamente ahí es donde, o sea, donde está el punto de la debilidad, sin exculpar a algunos representantes del gobierno, pero precisamente está, ¿no?, en los partidos políticos de la nueva mayoría, en sus parlamentarios, en sus coordinaciones, ¿no?, y su gente en el gobierno y en los movimientos sociales, ¿no? O sea, Es allí donde debimos haber profundizado el mensaje ciudadano y haber hecho frente, digamos, a la campaña, ¿no?, que muchas veces difamatoria de algunos actores con intereses creados, ¿no?, y que en algunos casos tenían que ver derechamente con las lucas, no con otra cosa. Sí. Bueno, estamos haciendo el recuento acá en nuestro último programa del año, Ciudadanía al Instante, en la 105.7 Radio Primavera de San Pedro de la Paz, Radio Talcahuano Online, junto con nuestro contertulio Juan Aravena. Le enviamos un saludo también a Tito Gutiérrez, que no se pudo hoy día sumar, pero seguramente el próximo año esperamos hacer un par de programas más durante la primera quincena de enero. Luego hay un periodo estival de vacaciones merecidas, en fin, y esperamos volver con bastante fuerza en el mes de marzo. En este recuento infaltable, Juan, los 100 años de Parra, Nicanor Parra, una de las voces, como dicen los ciúticos, líricas más importantes de Hispanoamérica. Por cierto, el poeta chileno más importante en un país de poetas, de cantautores, de músicos. Si algo tiene Chile que enorgullecerse es justamente de la poesía. Y no solamente me refiero a los grandes como Nicanor Parra, no sé, Gabriel Mistral, Gonzalo Rojas, Pablo Neruda, sino que también una cantidad de poetas aquí mismo en la región, como Marlara, por nombrar algunos. El poeta vivió los 100 años en forma muy tranquila. Recordemos que, ¿no es cierto?, hace ya muchos años vive en uno de los balnearios de la quinta región, o de la región de Valparaíso, que es Las Cruces, y sigue, ¿no es cierto?, produciendo. Dicen que este, el año 2015, vienen ahora las antiprosas de Parra. ¿Qué le pareció el cumpleaños de Parra? Bueno, menos mal que Piñera, cuando lo dio por muerto, fue una piñera y cosas más, digamos, pero así que no, yo creo que fue muy importante la cobertura que se le dio, muy importante además que la gente se acerque a lectura. Hay una necesidad imperiosa, ¿no?, de que la gente lea, ¿no? Los menores puntajes de la PSU fueron en lenguaje, 6 de los 253, ¿no? Sí. Y otros muy poco en historia. Sí, poco. Entonces, cuando se dice que no hay que recordar la historia, que hay que olvidar, no, después de ver esos resultados, no, hay que meter la historia, ¿no? Y lectura, sin duda. Sí. Hay que incentivar, eso es justamente lo que dice Juan, hay que incentivar la lectura, leer, no solamente por el placer, sino que también por descubrir el mundo. Yo creo que en la familia, si hay alguna cosa que tienen las familias en general en Chile, es que nos hemos descuidado el hábito de la lectura, de traspasar ese gran don. Yo soy bueno para leer, por ejemplo, lo digo porque mi abuelo leía mucho, en mi casa había muchos libros, y he tratado de traspasar a mis hijos que también de alguna medida se empapen de la lectura. Ahora, no es fácil, hay distintas razones, ¿no es cierto? Usted que es sociólogo lo puede interpretar, no sé, dicen que... Pero a veces le echamos mucho la culpa a la tecnología, pero la lectura está y hay que leerla. Sí, Humberto Eco decía que, ¿no?, en un artículo recién, ¿no?, que el Internet podía ser muy perjudicial para los ignorantes, pero muy bueno para los sabios. Entonces... no es la culpa del Internet, hay que saber usarlo, sí, ¿no? Y eso sería tal vez importante, entregar formación también al respecto. ¿Cómo pasa usted el año nuevo, Juan? ¿Lo espera en su casa, en familia, o se acuesta temprano, no se acuesta? No, ¿usa algunas cábalas? La verdad es que lo he ido cambiando los años. ¿No? ¿Hay cábala o no? ¿Come las 12 uvas? Por ejemplo, ¿por qué te pregunto? Porque en mi casa, a veces, o sea, no en mi casa, voy a saludar a mis padres, entonces hay ahí lenteja. Entonces una cucharada de lenteja tradicional. No son muy buenas, sin azúcar. Mi hermana es buena para el tema de las cábalas. Yo lo más probable es que la pase con mi madre y mi hermana este año. Bien. Bueno, hay muchas cosas también, siguiendo, digamos, acá el excelente, además, resumen que ha hecho también nuestro amigo Juan, y también de aquí de la tendencia, para decir las cosas claras, estamos también un poco leyendo algunos diarios, tenemos La Tercera, tenemos aquí varios resúmenes. Fue también el año de los cajeros automáticos, ¿ah? Bueno, un caso personal, a mí también me robaron el auto Santa Fe, frente a mi casa. Y la idea y el destino, cuando después lo encontré y lo recuperé, era que justamente los Santa Fe son los predilectos de los cajeros automáticos. Y la última novedad, antes de terminar el año, era que los cajeros automáticos, el Banco del Estado, los va a instalar en las comisarías. Una cosa 58. Bien curiosa. 58. Ya se instalaron, ya parece, ¿no? Transitoriamente. No, y en algunos lugares donde de otra forma no habían cajero, ¿no? Claro, pero usted le ha pasado que ha recorrido toda la plaza. No me ha pasado. No te ha pasado. No hay plata, no hay. No me ha pasado, Ay, qué bueno. Otro también dicen que este es el año a propósito del resurgimiento de varios programas de la comida chilena. Estamos llegando a una cosa bien importante, valorizar, así como nos orgullecemos que tenemos buen vino, en fin, más de 200, no sé cuántas marcas. Hoy día la comida chilena también se está volviendo a valorizar. Ah, esas comidas chilenas típicas que uno dice casera, que comía en las casas, parece que los chefs o los programas de chef están muy de moda y revalorizan entre ellos. Acabo de leer hace poco a un chef en del The Clinic que señalaba que parece que jurado decía que de aquí a unos 10 años los chilenos van a saber que el plato de porotos granados va a costar 10.000 pesos y son fantásticos. ¿Qué le parece a la comida chilena? Sí, pero mire, antes que eso, a propósito de los cajeros y a propósito de cómo se aumentan comunicacionalmente algunos temas. Y cómo, además, hoy día aparece una columna de Dani Monsalves, que es doctor en historia en la Universidad de Concepción, en El Mostrador, y que habla de cómo, en definitiva, este efecto comunicacional de decir que poco menos que el país está cayendo al abismo, etcétera, se relaciona el tema de la reforma con los temas de las bombas, con el tema de los cajeros, ¿no? Y de repente pareciera de que aquí nadie tiene dónde sacar dinero y todo. Y la verdad es que acabamos de ver la Navidad y estaban todos los locales llenos de gente, todo el mundo comprando, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con cómo en definitiva comunicacionalmente se van haciendo realidades que no son. A propósito, seguramente nos vamos a referir también al tema del conflicto en la Araucanía y acá en la provincia de Arauco, ¿no? Un joven ayer ponía en Twitter, mira, hay poblaciones o sectores de Santiago donde ocurren balaceras, ¿no? y cosas todos los días, cualquier hora, y nadie dice que ahí hay terrorismo, ¿no? Y pasan muchas más cosas, ¿no? que en Arauco, y sin embargo acá tenemos, ¿no? Lo que tenemos, un estado prácticamente de guerra. A propósito de lo que sucedió ayer, nadie se ha preguntado el día sábado, ¿qué hacía el hijo del prefecto en el helicóptero institucional? ¿No? O sea, no puede ser que se esté siendo tan, ¿no?, relajado para algunas cosas. Y si es una zona de conflicto, ¿por qué iba el helicóptero a baja altura? ¿No? Raro, ¿no? Lamentable que lo que le haya pasado al joven, pero también digamos que hay que ocupar ciertos procedimientos más riguroso si efectivamente se asume que se está en una situación crítica. Donde parece que no se ocuparon mucho los procedimientos fue en Providencia, esta comuna emblemática, cuya alcaldesa Josefina Errázuriz, ¿no es cierto?, facilitó su oficina para que su sobrino pudiera ahí contraer matrimonio. Y esto, según lo que dijo ella, estaba autorizado por la Dirección de Control del municipio. Y luego hay un dime y direte ahí, se ha vuelto bastante confusa la situación. El encargado de control dice que no, que nunca dio la orden, que esa orden fue verbal, pero que era una sugerencia, pero que además él no tiene las facultades. Entonces, la verdad es que la ciudadanía en general está bastante demandante frente a la participación ciudadana, a la participación. También quiere que sus autoridades no ocupen estas cosas en terceros. Entonces se produce ahí una situación también complicada. Yo también creo, o sea, asumiendo que fue un error, ¿no?, que la actual alcaldesa jamás había sido concejal ni tenía ninguna experiencia municipal. Ella, a propósito, ayer asumió el error, ¿no? Sí, parece que ha pedido disculpas. Pidió 40 y mil veces, si es necesario, dijo disculpas, ¿no? Pero yo creo que hay gente que se ha sumado de una manera grosera y oportunista frente a esto, ¿no? Casi poniendo en el mismo nivel, ¿no?, este matrimonio civil, porque tampoco fue una fiesta ni nada con el ex coronel Lavé, que le dio un homenaje a Krasnov. O sea, no es ninguna cosa. No, ella asumió su error. Además, el concejal Parada, el PRO, la invitó, digamos, a definir una candidatura posterior en primarias. Ella dijo que no había ningún problema. Entonces yo creo que de verdad Se le ha puesto más que... Ahora, pueden haber diferencias, sin duda, pero lo concreto es que ella pidió la disculpa del caso y sin duda pareciera ser, a propósito también de la de los puntajes, ¿no? En la PSU, que los cambios que han favorecido a Providencia son bastante más que el error de haber facilitado, ¿no?, una sala... Que ojo, esto una, fue... Una parte de su oficina. Y eso fue hace un año y medio atrás. O sea, raro que hoy día justo venga a salir... Bueno, siempre pasan estas cosas, oye, y también escuchamos en distintos municipios que la gente dice, no, es que mire, que dio la fiesta para tanto y que no, y que después se va a gastar tanto en los fuegos artificiales. Recordemos, hay municipios, ya escuchaba en la mañana una radio de acá local diciendo, la periodista decía, mira, hay municipios que no hacen comida, hacen fuegos artificiales, hay otros que hacen fuegos artificiales y hacen comida, hay otros que hacen solo comida, pero que es tradicional en este tiempo, y la verdad es que por la experiencia que he visto, los dirigentes se siente bastante complacida, ¿eh?, de que las autoridades comunales gasten una cantidad de recursos homenajeándolo. Ahora, alguien decía que en Huelpena habían comido muy bien porque se gastaron como 50 millones. Sí. No sé, no. En Suractivo parece que fue la fiesta, no sé. Pero bueno, hoy día los costos se encarecen. Bueno, estamos en Ciudadanía al Instante, en la 105.7, en nuestro programa ya de término de año, ¿eh? Estamos finalizando ya nuestro año, estamos haciendo un pequeño recuento acá con Juan Aravena. Aprovechamos también de enviarle un saludo a nuestros amigos de Radio Primavera, la radio comunitaria de San Pedro de la Paz, que nos ha seguido este año a través de gestiones con Fernando Carrasco, y también a nuestro director Alejandro Martín a través de la radio Talcahuano Online. Uno de los temas... que es el tema, y que creo que todavía no hemos caminado mucho, es el tema mapuche, para ponerlo en esos términos, pero también tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no es cierto?, con nuestra concepción de cómo hay un respeto frente al que no consideramos normalmente chileno, pero que es también hermano nuestro, compartimos tierra, gustos, por ejemplo, se habla mucho de la reforma del sistema binominal, pero nunca vemos cuánto es la participación de este... pueblo originario importante de nuestro país. Tenemos hoy día un intendente mapuche, ¿no es cierto?, con Chumilla, en la región de la Araucanía, pero aún nos queda mucho por caminar, porque yo creo que todavía se tiende a pensar mapuches y a criminalizar también la acción. Sí, yo creo que, a ver, Francisco Juan Chumilla, que ha dicho sea de paso, ayer vi un programa de donde había tres analistas políticos. Y se mencionó y se le destacaba solamente porque él había alzado la voz o era algo atípico. Un poco despreciando un poco su labor. Y la verdad es que si ha sido reconocido Francisco Chumilla, ha sido porque efectivamente ha destacado, ¿no?, temas del pueblo mapuche, sí, que son absolutamente necesarios. Él impartió, ¿no es cierto?, con trabajando, ¿no?, en el momento en el gobierno del Lago, ¿no es cierto?, esta comunidad por el nuevo trato, ¿no? Y se han ido generando ciertos avances, pero efectivamente hay una demanda y que no es de este país, ¿no?, sino del mundo, ¿no?, de mayores espacios de identidad, de reconocer, ¿no?, un Estado plurinacional y de ciertos niveles de autonomía, ¿no? Hay montones de experiencias en distintos partes del mundo donde hay una representación no étnica, algunos partidos no la tienen, ¿no? Entiendo que hay una propuesta también en términos de la reforma electoral a incorporarla, y en la medida que eso vaya siendo, efectivamente se recupere y se entienda que el pueblo mapuche, no, así como las otras etnias, no son parte del país, pero que tienen una propia realidad, una propia identidad y una propia historia. Bueno, a Francisco Chumilla se le hace una entrevista en la sesión reportaje del diario La Tercera ayer, y él señala entre aquellas cosas de que, bueno, efectivamente, digamos, uno de sus abuelos, Chimura, vivía en el campo y no hablaba nada de español, absolutamente nada de español, luego que tuvo una infancia bastante compleja, digamos, nunca tuvo un verdadero hogar, digamos, viene una situación también de pobreza, de enfermedades, digamos, tuvo problemas de salud, se declara un católico liberal, señala que además su apellido Wen Chumilla significa en idioma mapudungún hombre de oro, ¿eh? y que le ha tocado, bueno, ser intendente, y que, bueno, se arrepiente un poco de aquella frase que dijo, quizás fue exagerado decir que me quemaba a los 11 por la paz de la Araucanía, pero se supone de que fuera, digamos, era una manera de decir que en el fondo él ama la Araucanía y que... Pero más allá de eso, yo creo que todavía nos falta por caminar mucho más en la integración total de pueblos, digamos, originarios. El 10% de la población dice que tiene alguna relación directa con la etnia mapuche. Sí, mire, yo diría que además no tiene que ver, aquí todo se ve desde el punto de vista del territorio, pero resulta que hoy día el pueblo mapuche está en todo el territorio nacional. Hay una gran parte que vive en algunas comunas, ¿no?, de la región metropolitana, ¿no? Ahora, yo creo que de todas maneras se ha avanzado bastante, ¿no? Si hace unos 20, 15 años atrás los mismos mapuches no les daba cierta vergüenza, digamos, ¿no? El mapu se había ido perdiendo, en cambio hoy día es parte de su identidad, por lo tanto hay lugares donde se iza la bandera mapuche, ¿no? Y entendamos también que el tema de los mapuches no es solamente un tema que circunscrito a Chile, ¿no? Que podría implementar mapuche, o sea, clases de mapudungún en los colegios, ¿eh? Sí, bueno, pero además la nación mapuche es, también existe al otro lado de la cordillera. Sí, en Argentina. Y esta semana, ¿no?, incluso en San Martín de los Andes se hizo la bandera mapuche, y las manifestaciones en Buenos Aires son también muy importantes. Y recordemos que gran parte también, además de nuestros compatriotas, Juan, no sabe tampoco la diferencia, porque habla mapuche y mete a todo. Y resulta que hay mapuches, hay pehuenches, hay huiliches, están los mapuches también del legado de la Patagonia, en fin, entonces yo creo que hay la esquemche. Hay también, bueno, gente que ha alzado la voz y que ha llevado también, ¿no es cierto? Entre ellos destaco, pueden haber más, pero destaco a Pedro Caliuqueo, un periodista mapuche que ha llevado, ¿no es cierto?, columnista del Decline y de otros, tiene un sitio incluso donde constantemente está informando, ¿no es cierto? Hay un canal ahora, el Guamapu, un programa de televisión que curiosamente no lo dan en Televisión Nacional, que debería ser, ¿no? Lo dan en CNN. Es que hace rato que la TVN dejó de ser, parece, la televisión pública, ¿no? No, en CNN Chile, sí. Está este programa Guamapu que hace Caliuqueo, que comenzó hace un par de semanas nada más. Oye, parece que al que le ha ido mejor este año ha sido Marco Enrique Ominami, ¿eh? Cito una frase que dice: no sé si Bachelet me tiene o no cariño, yo sí le tengo cariño a ella. Ahora, ella tampoco contó con el cariño de Ricardo Lago Escobar, pero el pueblo decidió. A Marco Enrique Minami, que cada vez ha ido, está con un discurso distinto, ha echado una serie de guiños a la nueva mayoría, algunos están también con la nueva mayoría, ¿no es cierto?, como ampliarla un poco más. Recordemos que si hay primaria, bueno, Marco Enrique Minami está fuera de la nueva mayoría, entonces hay todo, Alfredo Ñoñán ahí, hay varios analistas que también tienen algunas cosas. Pero parece que no ha sido un año tan complicado para Marco Enrique Minami, que por lo menos está bien posicionado en la encuesta y una carta presidencial no despreciable a futuro. Sí, yo diría que, bueno, han habido dos actores que no están en el gobierno, que en algún momento fueron parte de lo que fue la concertación, ¿no? Tanto Marco Enríquez como Velasco. Han venido, sí. ¿No? Que más allá de que haber sido, en el caso de Velasco, derrotado en la primaria, hoy día ha tratado de constituir un cierto perfil político, y se plantea, ¿no?, para cubrir un cierto sector, ¿no?, que es el caso del centro liberal, ¿no? Y ya claramente con una visión más de oposición, ¿no? Él claramente ha dicho que la reforma no la hacen bien a Chile, ¿no? Y en el caso de Marco Enríquez, el hecho de no estar en el gobierno, no ser parte de la nueva mayoría, no ser presidente de partido tampoco lo es, digamos, pero sigue apostando con las reformas, lo ha logrado, ¿no?, mantener dentro del escenario, y hoy día concretamente no tiene, pareciera no tener rival, ¿no? Ahora hay distintas fórmulas allí, algunos dicen que algún partido de la nueva mayoría podría llevarlo como candidato, por lo tanto no sería necesario que él entrara, sino que ya sea el PPD o algún otro pudiera llevarlo. Pero la verdad es que estamos todavía 3 años de la próxima elección. Es distinto preguntarle a la gente, ¿no? ¿Por quién votaría usted a presidente cuando las elecciones están a tanto tiempo, ¿no? Es que hemos vivido un año además muy intenso políticamente, ¿eh? Recordar que el gobierno todavía no cumple un año, lo cumple en marzo, pero es como si hubiesen pasado varios años. Claro, entonces claro. Ya estamos pensando en las elecciones y efectivamente, claro, todavía faltan 3 años para las próximas elecciones presidenciales. Claro, faltan 3 años, entre años puede pasar mucho, pero lo que sí está claro que así como están hoy día las cosas, la nueva mayoría y Marco Enríquez y el PRO se necesitan, ¿no? Ahora, también interesante lo que ha pasado este año en la nueva mayoría, digamos, es la presencia del Partido Comunista, que se ha puesto más oficialista que el Papa, dicen algunos, en general, porque es un nuevo rol al cual el Partido Comunista no está habituado. Y, ¿no es cierto?, tiene varias seremías en muchas regiones, algunos ministerios importantes, en fin, y ya ha jugado un rol importante de ser también, de alguna medida, en algún momento, como representante de los movimientos sociales, hoy día al partido más oficial, digamos, y de apoyo a la presidenta. Entonces ahí esa parte, digamos, es difícil compatibilizar, ¿eh?, esa vocación más contestataria, digamos, del PC con lo que es el cumplimiento del programa de la presidenta Michelle Bachelet. Pero el PC históricamente ha tenido un cierto rol y cierta responsabilidad institucional. Recordemos que el PC fue el partido más leal con Salvador Allende, ¿no? A diferencia de otros actores y del propio Partido Socialista, que era el Partido Allende, ¿no? El Partido Comunista siempre fue bastante responsable y así lo ha sido bajo esta conducción también. Ha manifestado sus desacuerdos cuando ha tenido que hacerlo, pero ha sido un partido bastante ordenado, ¿no? Lejos de la caricatura que les gusta, ¿no?, a la derecha mostrar, ¿no? Sí. Oye, Juan, mira, hay un personaje que también ha estado presente este año bastante, e incluso dejó impresa, digamos, en una entrevista, don Ricardo Lagos Escobar, ¿eh? Que da la impresión de que hubiese desaparecido y de repente apareció con una visión de pensar la política mucho más allá, en fin, ¿no es cierto? Incluso ayer en su entrevista dice, ni la derecha ni la nueva mayoría se han adaptado al nuevo cuadro político. O sea, Ricardo Lagos Escobar, incluso con la presentación de algunos libros, en fin, ha estado siempre presente, quieras o no, en la política nacional de este año 2014. Sí, yo sí he hecho de menos del expresidente Lagos una cierta autocrítica, ¿no? Pareciera que él viene como del Olimpo, donde él no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que ha pasado, y recordemos que él fue presidente fundador del PPD, ¿no es cierto? Fue ministro de Educación, fue presidente de Chile, claro. Tuvo bajo su gobierno, hubieron varias cosas de acertar, pero hubieron otros grandes problemas que tienen hoy día. Y otro Santiago, la presidenta Michelle Bachelet. Y temas que hasta el día de hoy todavía no se resuelven y que afectan no una poca cantidad de chilenos. O sea, convengamos que la región metropolitana, ¿no?, vive el 40% de la población, entonces no es menor, ¿no? Así como también cierto estilo de hacer política. Yo noto que de repente a los miembros de la clase política, y gente de la clase política, se les olvida cómo actuar. Y no solamente en Santiago. Sí, ¿no? Todas partes. A distinto nivel, sí. ¿No? Una vez que están en los cargos, se hacen muy amigos, ¿no? Y le da esta cosa de ser estadista, muy amigos de la derecha, ¿no? De las instituciones, ¿no? Y una vez que dejan el cargo, vuelven a izquierdizarse y encuentran, ¿no?, que todo esto está mal, etcétera. Yo, la verdad es que me gustaría más un Ricardo Lagos, ¿no?, que fuera capaz de asumir ciertas culpas. Al final de cuentas, así como tenemos aciertos, también tenemos acciones que han sido desafortunadas, y a eso me hace más sentido esta frase de Ñuñac, digamos, de un todo, de buscar un tema más colectivo que liderazgos mesiánicos. Y eso también es también un cierto llamado de atención a Marco Enrique. Sí, bueno, donde estuvimos casi como actuando como un todo fue la participación de la selección chilena en Brasil, en el Mundial de Brasil, que también fue el año, ¿no es cierto?, el año del Mundial de Brasil, que concitó mucha audiencia y mucha presencia masiva de chilenos en Brasil este año, por dos acontecimientos. Andaban muchos chilenos por el Mundial y también porque un mes antes había estado, ¿no es cierto?, el Papa argentino Francisco también en un encuentro mundial de jóvenes, y ahí andaban también muchos chilenos, algunos parece que se quedaron allá. Entonces al final hubo ahí una participación de bastante importante de nuestra selección, que nos tuvo ahí en el casi casi, en el famoso lanzamiento penal, ¿no es cierto?, el palo de Pinilla, pero que en realidad también, ¿no es cierto?, puso pone el tema de la selección chilena como una de las instituciones bastante preciadas de la ciudadanía nacional. Bueno, y que ayer tuvo su corolario en el matrimonio de Arturo Vidal. Sí. Y la presencia allí de Michelle Bachelet, de Rodrigo Peñalillo, Álvaro Elizalde y de Natalia Rifo, la ministra del Deporte, que poco la mencionan, pero ella estuvo ahí. Se veía muy bien, además, sí. Además es de acá, de la zona, así que. Qué bien. Pero es increíble el chaqueteo, ¿no?, el clasismo que se vio en las redes sociales a propósito del matrimonio ideal, ¿no? Y hay una cierta. Esta cosa media enfermiza, ¿no? Porque se criticó que la presidenta no podía estar ahí en el matrimonio. Sí, yo le digo que está bastante dura, incluso por el gasto desmedido de Vidal. Bueno, pero es la plata de Vidal, ¿no? Deberían, esos que se preocupan de la plata de Vidal deberían preocuparse del caso Food, del caso Peyenta, del caso Cascada, de la colusión de los pollos, ¿no? Que en definitiva allí es donde se demuestra, ¿no es cierto?, cierto ánimo en términos de codicia, de enriquecerse, saltándose normas, saltándose leyes, ¿no? Y después, ¿no? Vidal ganó su plata solo y él puede gastarla como quiera, ¿no? Algunos criticaban el traje, en fin. Ahora, es verdad que yo no sé si esto pasará en otras partes, algunos que han estado más allá, de por aquí, por allá, dicen que no pasa mucho, pero en general acá se mezcla bastante el tema farandulero con el tema de la política, donde además la presidenta, que es la presidenta de todos los chilenos, está en una actividad que es más bien privada, digamos, porque recordemos que es un casamiento, un matrimonio, pero donde se hace también presente, digamos, toda la parte importante de la nueva mayoría. Algunos dijeron que era un buen pase-gol que le hizo Vidal a la presidenta, porque en un periodo en que hay declive, digamos, a nivel de la encuesta, esto populariza mucho más. Ahora, lo bueno es que aquí fue Vidal el que le invitó, sí, y no fue Pinochet el que le prestó el Palacio Cauceño a la Cecilia Bolocco, ¿no? O sea, a propósito de usar, ¿no?, cuestiones públicas para otros fines, ¿no? Hoy día hacemos tremendo escándalo porque José Fari le presta, Pinochet le prestó el Palacio Cauceño a Cecilia Bolocco para que se casara. Ahora, eso también me hizo pensar, sí, que efectivamente los futbolistas en general que tienen bastante hoy día opinión, ¿no es cierto?, como Claudio Bravo, Alexis Sánchez o Arturo Vidal en general, tienen también lazo hacia sectores más progresistas de la sociedad, ¿eh? No es una generación así como ajena, tienen opinión y a lo mejor esta es una señal también, ¿no es cierto?, de poder casarse con la presidenta con el cual el jugador de fútbol tiene bastante adhesión. Una cosa que destacó mucho es que hay mucho New Rich, ¿no?, chileno, ¿no es cierto?, que luego se olvidan de su lugar de nacimiento, de sus amigos, ¿no? Y poco menos que echan tierra por todo lo que vieron. Aquí no solo estaban los futbolistas, no solo habían políticos, estaban también los amigos de la Pobla, de los amigos con los cuales Vidal creció. Yo quisiera recordar alguna cosa que puede no ser menor, que fue la enseñanza, ¿no?, de Bielsa. No. Bielsa fue un formador de esta generación, ¿no? Lo sigue haciendo en Europa. Ayer veíamos un video donde al Olympique, ¿no?, sus jugadores les decían, ¿no?, si tú no quieres ser el mejor del mundo, bien, pues no serlo, pero si quieres, esto significa una serie de costos, ¿no? y se los desea. Entonces, sí, sin duda, Vidal, Sánchez, Medel, muchos de ellos, ¿no? Tienen algo de la enseñanza de Marcelo Bielsa, ¿no? No, y además que también, ¿no es cierto?, a propósito también de fútbol, y Alexis Sánchez ha brillado este año como nunca en el Arsenal de Inglaterra. Efectivamente, los que nos gusta mucho el fútbol y sabemos de las cualidades de Alexis Sánchez, sabíamos que este paso al fútbol inglés le podía traer bastante beneficio, y así él ha sido el líder del equipo, ha conducido al equipo, está goleador y además está hablando mucho más, hace una serie de entrevistas y ya no está el Alexis tímido, no es cierto, de tocopilla, sino que hoy día es Alexis, un jugador de categoría mundial, y está entre los 22, 23, no sé, mejores jugadores de Europa este año. Así que ha sido el año de Alexis Sánchez, ¿eh? Sí, se echa el equipo al hombro, ¿eh? Sí, bueno, estamos en la 105.7, estamos en un programa especial, nuestro programa número 22 del año, Ciudadanía al Instante. Aprovechamos de enviar un saludo también fraternal para que el 2015 sea un año intenso, lleno de nuevas también comunicaciones, a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro La Paz, también a nuestros queridos amigos de Talcahuano Online, la radio online de Talcahuano, que siempre están, ¿no es cierto?, a través de las redes, trayéndonos diferentes noticias. Nos están quedando algunos minutos de nuestro programa maratónico. Este año también fue... el término sale acá, pero no me gusta más el término, pero es también el año de las nanas, pero es el año también de las trabajadoras de casas particulares, porque efectivamente la llamada ley de nanas que comienza a regir ahora a fines de enero, Juan, se irá implementando progresivamente hasta noviembre del 2015, modifica la jornada de descanso y composición de las remuneraciones de los trabajadores de casas particulares y prohíbe la exigencia de uniforme en lugares públicos, ¿eh? Eso es uno de los buenos este año proyectos que se ha concretado, ¿no es cierto?, en que se reduce además se establece mejor 45 horas laborales a la semana para quienes prestan servicio fuera o dentro, y el rol de la nana también es un rol muy importante en nuestra sociedad chilena. Sí, yo creo que estamos avanzando a procesos de, como ya decía la presidenta cuando presentaba el proyecto de reforma laboral, decía, estamos pagando una deuda con los trabajadores. Y la verdad es que estamos pagando una deuda con la empleada doméstica, estamos pagando una deuda con los jóvenes estudiantes, estamos pagando una deuda con los adultos mayores, con las próximas modificaciones que se hagan. En definitiva, estábamos al debe, ¿no? Estábamos al debe y hoy día estamos pagando una deuda con la igualdad a propósito del acuerdo de bien pareja, ¿no? Yo diría que Chile, digamos, después de 25 años está saldando un montón de deudas, ¿no? Y tenemos que seguir en esa línea, sin temor, con confianza, ¿no? Exigiendo probidad, ¿no? Participando de las decisiones. Sería bueno, ¿no? Tal vez cuando se estudie, digamos, la calidad de nuestra democracia a propósito de la encuesta, ¿no? Del poco apego a la política y a los políticos, saber cuánto de los que contestan las encuestas votan en las elecciones para poder darnos efectivamente un análisis real de lo que allí está sucediendo. Bueno, nos va a quedar ahí, ¿no es cierto?, varios desafíos. Va a ser el próximo año, seguramente habrán ya aquí una serie de recados, si es que no, bueno, en todos los programas para ver, en fin. Si alguien nos escucha, la idea es trabajar en equipo, ¿no es cierto?, potenciar más los temas comunicacionales. Yo creo que el año 2015 se presenta como un año intenso en que hay que profundizar la reforma y decir efectivamente al ciudadano común y corriente que las reformas también pasan por su vida, por cambios, digamos, de culturales. Sin antes, que ya nos quedan pocos minutos, Juan, también ha sido este año el año de la música chilena. Yo sé que a usted le gusta harto la música, es un seguidor. El 7 de marzo se va a hacer el primer festival de rock en Concepción, que pretende ser, ¿no?, de instalarse como un festival, ¿no?, anual, ¿no?, que reivindique a esta ciudad, la cuna del rock, ¿no? En Concepción, entiendo que este sería en el Parque Bicentenario, ¿no?, hacia el río Biobío, ¿no? Y ya está programado, y el intendente Díaz estuvo presente con el alcalde Álvaro Ortiz, manifestando además su beneplácito, digamos, con este tipo. Recordemos que Concepción es una ciudad rockera. Hace ya varios años atrás, un grupo de amigos medio locos, pero igual contamos con el apoyo, entre paréntesis, del alcalde Ariel Ulloa en esos años, un alcalde socialista muy importante y progresista que apoyaba iniciativas, entre ellos también con el diputado y después senador José Antonio Vera Gallo. En fin, se realizó durante 5 años consecutivos el grito de fin de siglo, sí, que fue un hito bastante importante, y vinieron bandas muy importantes a nuestra región. En fin, se descubrieron también otras bandas de acá. Así que Concepción tiene, incluso alguna periodista la llamó como la Manchester, Concepción como la Manchester. Chile tiene tradición, o sea, Concepción tiene tradición, y Chile también tiene tradición. Este año han aparecido nuevos trabajos de jóvenes cantautores, Javier Barría, no sé si lo ha escuchado, Leonardo Quintero, Francisca Valenzuela, Anita Tillo, en fin, que en el fondo es una generación menor a la generación que habíamos estado acostumbrados a escuchar, como Manuel García, que este año también presentó un trabajo, algunos críticos dicen menor, pero igual un trabajo importante, retrato iluminado. Y entonces Chile, así como es un país de poeta, también es un país de cantautores y de muy buenos músicos. Así es. Así que bueno, ya estamos despidiendo nuestro año. Nos queda un par de minutos para poder desearles un feliz año 2015. A todos los que nos han tenido la paciencia de escuchar, agradecer también a Alejandro Martínez, nuestro director. De Juan, un saludo para el 2015 a todos nuestros oyentes. Sí, no, solo destacar que cuando uno habla de Concepción, pero en realidad es también Talcahuano, ¿no? En Talcahuano tiene Chihuayante. Es una comuna de artista y poeta muy, muy, muy importante. Además, Talcahuano, 250 años este año. 250 años, sí. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Que el próximo año sea un año lleno de plenitud, que sigamos avanzando. Chile le está yendo bien, Chile le está yendo mejor, ¿no? Hay que tener confianza y hay que seguir avanzando. Yo igual, me uno a la salud de Juan. Yo creo que Chile tiene hoy día una oportunidad muy importante de poder que efectivamente las reformas se conozcan, se puedan pasar por la vida de los ciudadanos, y que finalmente este año que viene nos pongamos las pilas, porque queremos que efectivamente nuestro país sea un país progresista, inclusivo y ciudadano para todos. Será hasta el próximo año, y siempre aquí en el 105.7 Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentaron Ciudadanía al Instante.